Además, nos pueden escuchar por 414 Radio entrando a www.radio414.com los miércoles a las 18 horas. Estábamos comenzando esta edición escuchando desde Piura, Perú, a La Bulla con el tema La Música Suena. Ahora escuchemos desde el álbum Posguerra a Dafne Castañeda con el tema Contra el Viento. Mi libertad es una mierda, como en las telenovelas. Una ilusión, promoción, una obsesión. Y dime si soy el problema, pues nunca me creí tan buena. Sigo lleno. Ahora hasta Argentina para escuchar a Traje Desastre, banda formada del año 2015. Ellos nos traen el tema Mudo y Sin Voz. Fallas. Sin querer, pude ver que igual la vida va como si nada. Y yo veo que hoy me encuentro envuelto en este miedo de tres. Y yo sé que vos te irás. Y cuando todos mienten es difícil ponerse de acuerdo. Oh no. Y si es difícil cuando hablamos, fíjate cuando no. Oh no. Sabes, no supe qué decir, cómo poder. Si me quedé mudo y sin voz, mudo y sin voz, mudo y sin voz, mudo y sin voz. Sabes, no te quise mentir, cómo poder. Si solo estaba bien. Y vos, yo sé que vos nunca dijiste lo que ibas a decir. Y yo sé que vos me fallas. Sin querer pude ver que igual la vida va como si nada. Y hoy veo que hoy me encuentro envuelto en este miedo de tres. Y yo sé que vos te irás. Y cuando todos mienten es difícil ponerse de acuerdo. Oh no. Y si es difícil cuando hablamos, fíjate cuando no. Oh no. Sabes, no supe qué decir, cómo poder. Si ayer me quedé mudo y sin voz. Escuchemos ahora desde Perú a Harrison con el tema Dilo. Desde Belén de Escobar, Argentina, escuchemos a Faraón con el tema El Camino. Los saluda Jorge. En esta ocasión inicio con Paradero Astral desde Lima, Perú, y el tema es Perdido en mí. Ya que más da, vamos hasta Chile. Este es Pulso Natural, el tema es Rebellion. Pulso Natural. Vamos empezando, brota del alma lo que viene sonando, ah, uniendo y hilando, si las palabras se van empoderando, corriendo por las venas, toda la sangre mapuche guerrera, yo, una nación indómita que vive hoy luchando para recuperar su tierra. Derribamos las fronteras, Chile despertó y se rompieron las cadenas, yo. Mi gente se levanta en el Weichan, se siente la unidad, cada vez somos más. Mi gente se prepara para luchar, por cada uno que caiga, 10 se levantarán, 100 se levantarán, 10 se levantarán, 100 se levantarán, el pueblo unido se levanta. Siguen marchando por los demás, hoy siguen protestando, ah, no aprendieron lo que la educación fascista le estaban enseñando, ah, la dignidad ya no espera, la igualdad siempre ha sido tu dilema, yao. Tus privilegios de clase en la primera línea y en la llama se queman. Al Perú, esto es algo más del nuevo disco de Nicolás Duarte y el tema es Stacy Malibu. Stacy se maquilla y la vida cambia. El cielo está en el downtown, el infierno es cosa diaria. Se acomoda la peluca frente al tocador. Abre su mochila, guarda el dolor. Aprendió a boxear y andar en tacos. aprendió a besar en los sitios más berracos. Canta sin cantar y sin embargo encanta. Desamarra con un trago el nudo de su garganta. Algo le dice que el tiempo se acaba. Después del maquillaje todo vuelve donde estaba. Stacy Malibu, we love you. Por ser tantas cosas, sobre todo por ser tú. Stacy Malibu, we love you. Por ser tantas cosas, sobre todo por ser tú. Baila sola en la casa del auxilio. Las estrellas que se fueron le dejaron su brillo. Aprendió a rezar en los bares más devotos. Aprendió a remar solo por los maremotos. Ríe sin reírse, pero no sabe estar triste. Lo único que le duele son las cosas que dijiste. Se apaga la luz, la música se acaba. Después del maquillaje todo vuelve donde estaba. Stacy Malibu, we love you. Por ser tantas cosas, sobre todo por ser tú. Stacy Malibu, tantas cosas, sobre todo por ser tú. Primero van los valientes, clientes frecuentes de la adversidad. Tienen en alto la frente y rápidamente gastan su eternidad. Stacy Malibu, te queremos tanto, sobre todo por ser tú. Se apaga la música, se apaga la luz, pero tú no te apagas. We love you. Sigues cantando, sigues bailando, sigues siendo tú. Stacy Malibu. We love you. Vamos hasta la Argentina, la banda es Desmadre Orquesta y el tema es Cumbia en Odessa. Thank you. trasladamos hasta San José de Costa Rica. La banda es Los Esquizoides y el tema es Nada. Al Perú, esta vez con novedades, es lo nuevo de Esmerreír, de su nuevo EP. Lo dejo con el tema que le da el nombre al EP, que es Que el sufrimiento valga la pena. Esto es algo nuevo también de una banda amiga que es Godzilla Fu y el tema es Morrus Eternus. volvemos al Perú, está Trujillo con Fiesta Bizarra, algo más de su EP, y el tema es Animal Antílope. Corriendo y el tema es El Sol es un holgazán. Hombre Cuete, desde Ica, Perú, nos trae el tema Insurgencia. Esta banda se formó el 2016 en Antofagasta, Chile. Se llama Pulmón de Plomo. Música.